bendita mía, si no me quieres. Si no me quieres, ten compasión. Mira que el hombre que te idolatra se encuentra herido del corazón. Soñé que un ángel su amor me daba, pero yo en cambio mi amor le di. Él me juraba que me adoraba. Yo con el alma sé creí. ¿Por qué te ocultas cuando te miro? ¿Por qué te ocultas? El crimen que he cometido con verte amado no más a ti. Indita mía, si no me quieres, si no me quieres, ven conmigo. Se encuentra herido.